Según el periódico digital surcoreano Voz del Pueblo, el 28 de octubre, en Jeonju de la provincia Jeolla del Norte, los gremiales pertenecientes a la sucursal de autobús de esta provincia del Sindicato de Transporte Público entraron en la manifestación de autobús en demanda de la dimisión de Park Geun-hye. Ese día, heredando las tradiciones de la sublevación popular de junio de 1987, los luchadores llevaron a cabo una manifestación de dar clasonazos por unanimidad con más de 300 autobuses que conducían ellos y luego de pegar en el frente de estos el lema «Retirada de Park Geun-hye», iniciaron el trabajo.